1. Destinos es una serie romántica. 2. Es una serie complicada. 3. No hay aventuras en Destinos. 4. No tiene elementos misteriosos. 1. Sí, Destinos es una serie muy romántica. Tiene amor y todo. 2. Es cierto. Destinos es también una serie muy complicada, con varias complicaciones interesantes. 3. No es cierto. Es falso. Hay muchas aventuras interesantes en Destinos. 4. También es falso. En Destinos hay misterio. Now turn off the audio program and return to the workbook study guide.